Ok, ¿cómo les va? Es momento de hablar de productividad. Ustedes saben, es una productividad, como estábamos hablando en el día de ayer, pero es una productividad media en pantuflas, ¿viste? Es una productividad media de entrecasa. Eso es lo que quiero hacer, eso es lo que voy a hacer y eso es lo que vos estás escuchando en este preciso instante, ¿ok? Sí, productividad de entrecasa, productividad en pantuflas. ¿Cómo grabar un podcast sin tiempo y sin dinero? Eso es lo que yo estoy haciendo ahora y eso es lo que te quiero comentar, eso es lo que quiero compartir con vos. ¿Por qué? Porque te hablo de vos, ya te lo dije. En algún momento quizás me raye y te hable de tú, como alguna persona media latina y te hable de tú. ¿Cómo puedes grabar un podcast sin tiempo y sin dinero? Sería la traducción en español neutro, pero bueno, no es como yo voy a hablar en este preciso instante, ¿ok? ¿Cómo grabar un podcast sin tiempo y sin dinero? ¿Por qué sin tiempo y sin dinero? Porque la mayoría de los emprendedores no tenemos ni tiempo ni dinero. Por lo menos dinero, las personas que recién comienzan con su emprendimiento están invirtiéndolo definitivamente en la empresa, ¿sí? Definitivamente en el emprendimiento, no están con mucho dinero disponible, por decirlo de alguna manera. Yo, por ejemplo, no tengo dinero disponible. ¿Cómo para qué? Como para comprar equipos, como para alquilar un estudio, lo que fuera, ¿ok? No hay dinero para invertir en nada. Estamos comenzando, entonces hay que ahorrar, hay que tratar de economizar y gastar lo menos posible. Y tiempo, tiempo, te digo, ninguno tiene tiempo, por más que seamos emprendedores que recién comenzamos o no. Y bueno, y para eso estamos, ¿ok? En este podcast en el que hablamos de productividad estamos para eso, justamente, para buscarle la vuelta a la falta de tiempo, para ver cómo hacemos las cosas si tiempo es lo que al fin y al cabo nos falta, ¿ok? Entonces, ¿cómo hacemos para grabar un podcast sin tiempo y sin dinero? De esta manera en la que yo lo estoy haciendo ahora. Yo en este preciso instante estoy dentro de mi auto en un estacionamiento de un supermercado Carrefour aquí en el centro de la ciudad. Ahora estoy grabando el podcast. ¿Por qué lo estoy grabando acá y ahora? Primero, porque es un hueco de tiempo que me queda entre que salgo del trabajo y voy a buscar a mis hijos al colegio. Entonces, ¿qué ocurre? Que casi no tengo ningún otro momento libre. O sí, tengo otros momentos libres, pero prefiero usarlos para otra cosa. Por ejemplo, para estar con mi familia, por ejemplo, para el ocio, por ejemplo, para los amigos, por ejemplo, para lo que sea que no sea trabajo, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? ¿Tengo 20 minutos para pararme en el medio del viaje? Sí, tengo 20 minutos. Quizás vos no los tengas en el medio del viaje cuando salís de tu trabajo porque tenés que llegar enseguida a otro lado. Pero quizás sí, quizás salgas del trabajo y antes de llegar a tu casa puedas pararte en algún lugar de camino a tu casa y dentro del auto ponerte a grabar el podcast, ¿ok? Ya ahí solucionás el tema tiempo. Si no podés hacerlo cuando salís del trabajo, podés hacerlo en tu casa. No hay ningún problema. Pero yo lo hago en este momento justamente como te decía recién, para ahorrar tiempo del poco tiempo que estoy en mi casa, que prefiero dedicárselo a mis hijos, a mi familia y demás. Entonces, tengo una hora en el medio. Media hora me gasto yendo de un lugar a otro. O sea, estoy media hora manejando y la otra media hora vengo, me subo con el auto acá al estacionamiento y grabo esto. ¿Por qué lo grabo acá adentro? En principio, para que la grabación no se contagie con los sonidos de afuera, ¿ok? Podría grabarlo dentro del auto, pero en la vereda, pero se contagiaría de bocinas, se contagiaría de gente caminando, autos pasando, ruidos de motores, de gente y demás. ¿Por qué lo grabo dentro del auto? Porque mi auto es como un estudio móvil, ¿sí? Es como, al final, no mi auto, cualquier auto es como un estudio móvil. ¿Por qué? Uno, cuando habla, la voz, dependiendo del lugar donde te encuentres, la voz reverbera, así como cualquier otro sonido que vos emitas, ya sea naturalmente o artificialmente, el sonido reverbera. ¿Qué quiere decir reverberar? Quiere decir rebotar. O sea, a ver, ¿cómo te explico? El sonido rebota en las paredes, rebota en el techo, rebota en los muebles, rebota en todo lo que vos tengas cerca, ¿ok? El sonido rebota y vuelve hacia vos, hacia tus oídos o hacia el micrófono o hacia donde sea, desde donde estés tomando el sonido, ¿ok? Sea un micrófono, un grabador o lo que fuera. El sonido rebota, y vuelve. Y te lo digo con conocimiento de causa porque, entre muchas otras cosas, estudié y me recibí de locutor. O sea, soy locutor de radio, con carnet, recibido, con matrícula y demás. Entonces, si hay algo de lo que te puedo hablar con conocimiento de causa, es de esto. De grabación, de radio, si querés, o de sonido. ¿Sí? Entonces, el sonido reverbera y rebota. Rebota sobre todo lo que tengamos, sobre las paredes de la habitación, sobre el techo, sobre los muebles, sobre cualquier cosa que tengamos, sobre el monitor de la computadora si lo tenés delante, sobre cualquier cosa el sonido rebota y vuelve a llegar a nuestros oídos o, como te decía, al lugar donde estés grabando, ya sea un micrófono, sea lo que sea. Es por eso que a veces en esos lugares grandes, tipo una iglesia, sentís como esa especie de eco, pero en realidad no es eco, es reverberancia. Porque el sonido reverbera, es tan grande una iglesia, es tan alta, que el sonido rebota en las paredes y vuelve. Pero como es grande, como es alta, tarda más en volver hacia tus oídos. Por eso parece como que fuera un eco más grande, ¿sí? No es un eco, reitero, pero parece como si fuera un eco más grande, o parece como que reverberara más, que de hecho lo hace. Pero esa sensación es acorde al tamaño de la habitación donde estés. Esto significa que si vos estás grabando un podcast en una habitación cerrada o relativamente pequeña, los sonidos se van a reducir muchísimo, ¿ok? Pero igual la reverberación va a existir de acuerdo no solamente al tamaño de la habitación, sino también a los materiales. Es por eso que vos ves un estudio de radio, un estudio de grabación, y está lleno de Sonoflex, de esas especies de goma espumas que están en las paredes. Bueno, eso está para absorber el sonido. Esos materiales, los materiales acolchados, por ejemplo, lo que hacen, en vez de que el sonido rebote, como puede rebotar en una pared, en un techo o en algo, en una superficie rústica, dura, ¿sí? En las superficies acolchadas, como por ejemplo ese material que vos ves que recubre las paredes y los techos de los estudios de grabación, de radio y demás, ese material absorbe el sonido. El sonido no rebota. Entonces, luego no vuelve a tus oídos con una milésima de segundo de retardo y vos lo percibís como si fuera un eco o como que eso, básicamente, como que el sonido rebotara. No rebota. El material absorbe el sonido. ¿Qué pasa? Los autos, estoy mirando el mío, pero absolutamente todos los autos están recubiertos por dentro de materiales blandos, ya sea goma espuma, ya sea tapizado, tapizado que dentro tiene goma espuma. No solamente los asientos, sino el techo, las alfombras también son materiales blandos, las puertas suelen estar recubiertas con materiales blandos. Es fantástico. Un auto tiene una acústica casi inmejorable si lo que queremos es no gastar demasiado dinero. Casi inmejorable. Es el lugar para grabar el podcast. Tiene que ser tu estudio portátil. Tiene que ser tu estudio de grabación portátil. Vos, con tu automóvil, te lo llevas a donde quieras. Vos, con tu automóvil, podés bajar, podés estar en tu casa, podés salir, podés ir al garaje, a la cochera, a donde sea que tengas el automóvil. Te subís adentro del auto y tenés un estudio de grabación propio. ¿Por qué un estudio de grabación? Porque lo que haces es emular esa insonorización que suelen tener los estudios de radio. ¿Hasta ahí vamos? Ok. Y vos me dirás, ¿qué hago? ¿Me llevo el micrófono? ¿Me llevo la computadora? ¿Podrías? No habría ningún tipo de problema. Si tenés una laptop, te la podés llevar dentro del auto, conectás el micrófono y hablas desde dentro del auto. Quizás te resulte incómodo porque quizás no tengas un escritorio como para apoyar si tenés algún papel, Yo, por ejemplo, no tengo ningún tipo de guión, por lo menos por ahora, no sé lo que va a pasar después, pero no tengo ningún tipo de guión con el que hablarte, con el que contarte. Simplemente vengo acá y empiezo a contarte todas las cosas que quiero compartir con vos. No tengo absolutamente ningún tipo de guión, no tengo nada anotado, no estoy leyendo absolutamente nada. Te darás cuenta porque se nota quizás la naturalidad de lo que te estoy diciendo. Se nota como a veces me trabo, se nota como a veces repito cosas, no sé, lo que fuera. Pero me parece mucho más natural. Entonces, estoy adentro del auto y no tengo ningún tipo de incomodidad. O sea, no necesito apoyar nada, no necesito apoyar ninguna hoja, no necesito apoyar nada. No es incómodo para mí tener un volante delante y un y unos relojes que indican velocidad y revoluciones por minuto. No, no es para nada incómodo. Y si necesitase una hoja, también no es ningún problema. Por ejemplo, acá tengo una hoja, lo único que tendría que hacer es tenerla aquí delante. Entonces quizás el único ruido que se podría filtrar sería este, de tener una hoja, no sé si se escucha, pero el sonido de tener una hoja delante. O sea, moverla y leer. Y que quizás no haría ni falta que se moviese. O sea, podés tenerla bastante derecha. Yo en este momento estoy leyendo lo más bien, sin moverla, y si no hace ningún ruido, absolutamente ningún ruido, ¿ok? Entonces, tengo mi estudio portátil. Economizo tiempo porque lo hago entre medio en una hora que me queda entre que salgo del trabajo y voy a buscar a mis hijos al colegio. Que vos quizás tendrás tus horas diferentes, pero quizás tengas un hueco en el medio como para poder grabar. Allí ya solucionás el tema del tiempo. ¿Cómo solucionamos el tema del dinero, del estudio, de que la calidad de audio sea buena? Tenemos un estudio portátil, que es un automóvil. Cualquier automóvil tiene estas particularidades. Aunque sea, no sé, si tenés confianza. Si no, no, imagínate que no tenés automóvil, que te mueves en bicicleta porque te gusta el aire libre o porque no tenés absolutamente nada de dinero. Perfecto, no hay problema. Podés hablar con, no sé, con un vecino, con alguien que te lo preste. Todo va a depender también de la frecuencia con la que hagas el podcast. Yo lo grabo todos los días y a mí me sirve muchísimo tener mi auto, pero si no tenés auto y haces el podcast una vez por semana, si vos destinás un día para grabar, podés ese día hablar con un vecino y que te preste el auto, poder meterte en su garaje. ¿Tenés algún amigo que te preste un auto? ¿Algún familiar que te preste un auto? Podés ir a su casa, meterte en el garage 20 minutos, media hora, no sé el tiempo que tendrás para grabar, y hacerlo desde ahí. No hay ningún problema. Está bien. También va a depender del contenido que tenga tu podcast. Si vos, no sé, haces entrevistas, necesitas Skype para comunicarte en vivo con alguien y demás, quizás te va a ser más difícil. Si bien se puede hacer, o sea, con una laptop, Wi-Fi, no hay ningún problema, ¿ok? Wi-Fi, laptop, todo portátil, todo sin cables. Lo haces desde acá adentro con un micrófono. Además, va a sonar terriblemente bien, ya te dije, por la acústica, por la insonorización que tiene el auto a raíz de sus superficies blandas. Yo no lo hago con la laptop ni con ningún micrófono. ¿Con qué lo hago? Con el teléfono, con el smartphone. La mayoría de los smartphones, por lo menos de los más nuevos, ¿sí?, de los que de un tiempo a esta parte se están fabricando como gama baja o media, porque yo tengo una de gama baja, y suena así, como vos lo estás escuchando ahora. ¿Suena perfecto? No. ¿Suena desagradable? Tampoco. Tiene una calidad totalmente aceptable, porque lo que es hoy gama baja, hace un año y no mucho más, era gama media, y hace 2 o 3 años era gama alta. Pasa que como va avanzando la gama alta, no sé, los móviles que tienen cámara de 5 megapíxeles en su momento eran gama alta, ahora pasaron a ser gama baja. Ni gama media, pasaron a ser gama baja. Por lo tanto, ha bajado su precio en principio, pero la calidad de los teléfonos sigue siendo exactamente la misma. Y en lo que a nosotros respecta, que es la calidad del micrófono, de la grabadora de voz que tiene el teléfono, es la misma de siempre. Es la misma que hace 1 o 2 años era gama alta. Entonces esas cosas no se modifican demasiado. ¿Y por qué no se modifican demasiado? Porque la gente no es lo que busca. ¿Sí? La gente busca una pantalla más grande, busca una pantalla con más resolución, busca más gigas de memoria RAM, busca una cámara de fotos con más resolución, con más megapíxeles, con más definición, con más apertura de diafragma, no sé, lo que fuera. Pero no busca mejor calidad de audio en la grabación de voz. Definitivamente no. Pero a nosotros, que queremos grabar un podcast, sí nos sirve que tenga mayor calidad de audio en la grabación de voz. Pero hasta quizás te diría que es una calidad estándar. Pero nos sirve. Nos sirve porque vos, cuando vayas a subir un podcast, tampoco lo vas a hacer con toda la calidad del mundo. O sea, tampoco te sirve grabar a 320k por segundo, porque después ese archivo va a pesar mucho, entonces te conviene grabarlo o por lo menos después editarlo y bajarle la calidad a 124, a 128, a 64, que no baja mucho la calidad, porque realmente no baja mucho, casi ni se percibe. Sin embargo, pesa muchísimo menos, entonces la gente descarga mucho más fácil tu podcast y le va a agradar mucho más porque no va a necesitar estar con wifi ni mucho menos como para poder escucharte o para poder descargar lo que vos haces, porque tus capítulos van a ser livianos. Obviamente va a depender también de cuánto dure cada capítulo de tu podcast y demás, pero ya sabes a lo que me refiero. La calidad de los micrófonos, de los teléfonos celulares, de los smartphones, de los teléfonos inteligentes es muy buena a comparación de lo que era antes, ¿no? Que era casi la calidad de una llamada telefónica, casi era estar escuchando una radio, casi era, no sé, una calidad del año 20. Ahora vamos hacia el año 20, pero bueno, 1000 años después, ¿no? Imagínate. Perdón, 100 años después, porque en 1920, 2020 serían 100 años después. Ya ni matemáticas puedo manejar. Entonces, ya que tenemos buena calidad de audio en el smartphone, también se convierte en nuestra grabadora de sonidos, en nuestro equipo multimedia, en nuestro equipo de grabación portátil. Porque nuestro smartphone lo tenemos siempre encima, o por lo menos cuando no nos olvidamos de él y lo dejamos en algún lugar, en nuestra casa o en algún lugar olvidado, lo llevamos siempre encima. Entonces tenemos ahí nuestro equipo de grabación portátil, con nuestro auto que es nuestro estudio y nuestro smartphone que hace la vez de consola, micrófono, computadora y mezcladora. ¿Ok? Así estamos grabando. Después tenemos opciones. Con eso ya grabado, que es lo más importante, contenido, grabación y demás, ya podemos ir a la computadora y si queremos, podemos editarlo. Si queremos, podemos ponerle una cortina, una música, podemos ponerle un poquito más de brillo a la voz, ecualizarle un poco la voz, podemos hacer lo que querramos, ¿sí? Después llevándolo a la computadora, al ordenador, pero no tenemos ninguna necesidad tampoco. Podemos también sacarlo así nomás, en crudo, como yo lo estoy sacando. ¿Para qué? Para economizar tiempo. A la gente, o por lo menos al oyente, no le importa la cortinita, la presentación y demás, le importa el contenido. Decime algo que me sirva. No me importa que arranque más lindo o menos lindo, o con una voz de un locutor o de una locutora más lindo o menos lindo. No. Vamos al contenido. Entonces, ¿cómo lo grabemos? Con un mínimo de calidad estándar, que es lo que nos está ofreciendo el smartphone. La combinación smartphone más auto, revestido con materiales blandos, sin reverberancia, es fantástica. De esta manera podés grabar un podcast con nada de dinero. Imagínate, con algo que ya tenés y que usás todos los días y que no te diste cuenta que lo podías hacer así. Y además, el tema del tiempo, economizás tiempo porque tanto el smartphone como el automóvil lo tenés siempre con vos. Entonces, en cualquier momento que vos te pares, en cualquier momento que vos tengas libre, donde vayas, vos podés grabar el podcast. No es necesario que vuelvas a tu casa, conectes la máquina, conectes el micrófono, hagas toda la preparación, que con eso también perdés un montón de tiempo y después recién te pongas a grabar. Obviamente que lo que tenés que hacer es prever todo esto y tener siempre las ideas en la cabeza o hacer un guión y tenerlo siempre dentro del auto o lo que fuera. Y además buscar un lugar como el en el que yo estoy. Un estacionamiento, por ejemplo, en el que sí se mueven autos y quizás escuches algún bocinazo de fondo en algún momento, pero no todo el tiempo. La mayoría del tiempo acá hay silencio. Entonces vos vas con el auto y te metes en cualquier lugar. Cualquier lugar que sea algo así, tipo una cochera. Ahí es un lugar ideal, porque si bien, como te digo, hay movimiento, es esporádico. No es como en la calle que hay autos pasando todo el tiempo y mucho ruido que se te puede contaminar la grabación y obviamente vas a perder calidad. Nada, esos son los consejos. Vos también podés grabar un podcast con muy poco tiempo y muy poco dinero, con tu estudio portátil, con tu micrófono y tu consola portátil. Obviamente el contenido lo vas a tener que aportar vos, así que la próxima la seguimos con otra. Algo más que tenga que ver con productividad. Siempre con este estilo.